Una promesa, de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Fernán Caballero. Una promesa. Había una vez una mujer que no tenía hijos, y tantos deseos de tenerlos, que no consiguiendo sus oraciones a Dios el obtenerlo, se ofreció al diablo darle a los 14 años el niño que pariese, si por su medio lograba tenerlo. A los 9 meses parió un niño, y vivió contentísima al principio de tenerlo. Pero mientras más crecía el niño y se acercaba a su edad, a los 14 años, más inquietaba y entristecía a la madre. Viéndola llorar un día, le preguntó su hijo qué era lo que tenía, y ella se lo dijo. «¿Cómo ha de ser, madre?», dijo el niño cuando hubo oído la relación de su madre. «Ya no tiene remedio, y si no cumple lo prometido, vendrá por usted el diablo. Así yo me voy al infierno». Echó a andar, pero no sabía el camino. Encontró a unos arrieros, a los que preguntó si sabían el camino del infierno. «Jesús», contestaron ellos, «no lo permita Dios. Pero por esa vereda abajo hay una cueva en la que hemos visto a un monstruo. Ese puede que lo sepa». Encaminóse el mozo hacia la cueva y vio al monstruo, que era un hombre muy deforme y espantoso, y cuando supo el intento del muchacho, le dio lástima, y con las señas del camino que debía seguir, le dio una carta para la hija del diablo mayor. «No la querrá tomar», le dijo, «pero dile que es de su compadre, y si se niega a tomarla, a ninguno más le guío para su morada». Cuando llegó al infierno, dio la carta y el recado a la hija del diablo mayor, la que rabió mucho con la carta y con su compadre, pero que no tuvo más remedio sino hacer lo que su compadre la pedía en aquel papel. «Tú eres inocente», le dijo al muchacho, «y para apoderarse de ti, tiene mi padre que hacerte pecar. Ahora te llevará a un jardín de flores hermosas en apariencia, pero que son flores del infierno, flores envenenadas. Y así, ninguna cojas, ni huelas ninguna, sino dile que no te gustan». Y así sucedió. Cuando el diablo mayor llevó al muchacho a un jardín hermosísimo en que había las flores más bellas, por más que le instó a que las cogiese o las oliese siquiera, no hubo forma. Al diablo grande se lo llevó Barrabás y pensó: «No tengas cuidado, que mañana no te escaparás». Al día siguiente, como la hija del diablo sabía los pensamientos de su padre, le dijo al muchacho: «Hoy te dará mi padre que pases por una cueva de la que saldrá un oso espantoso para destrozarte. Cuando lo veas venir, dirás por 3 veces María, María, María, y no se atreverá a tocarte, sino que se echará a huir». Y así sucedió. El diablo mayor estaba que bramaba, y dijo para sí: «Mañana no te escaparás, porque he de ir en persona a matarte». La hija del diablo mayor le dijo al muchacho: «Mañana vendrá mi padre en persona a matarte. Escóndete detrás de la puerta de tu calabozo, y cuando venga le das con estos 2 palos, que pondrás en cruz, y caerá al suelo, la cara en tierra, como muerto. Entonces huye volando, y no pares de correr hasta llegar a una iglesia». Así lo hizo el muchacho, y quedó libre de las garras del demonio, como quedará todo el que resista las tentaciones, invoque el nombre de María y se ampare de la cruz. Fin de una promesa.